La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el espacio radial de la Facultad de Ciencias Sociales. Hacemos este programa desde el Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias y Sociales de la Secretaría de Extensión de la Facultad. Nuestras formas de comunicación son a través del mail elpuente@sociales.ua.ar, en Facebook www.facebook.com/elpuenteradio y en Twitter @elpuenteradio. Queremos aprovechar para saludar a las radios que nos retransmiten a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, la Radio Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre militancia estudiantil en pleno conflicto con estudiantes, escuelas y autoridades, y enseguida continuamos en compañía de integrantes de la Organización de Estudiantes Secundarios. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Estamos en compañía, como decíamos, de Martín Starik, miembro de la agrupación de la Organización de Estudiantes Secundarios, parte de la agrupación Kiki Lescano. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, primero te pido si nos contás un poco cómo es la agrupación. Sí, la agrupación Kiki Lescano justamente viene el nombre de un caso de Gatillo Fácil, que fue del 2009 el caso, donde, bueno, Kiki Lescano justamente era un joven que se estaba liberando de la adicción al Paco. Y bueno, la policía en el accionar que tiene en el día a día dentro de los barrios, lo hicieron desaparecer a él y a un amigo, Ezequiel Blanco, y luego se encontró como NN el cadáver, y después también salieron varias pistas a relucir que habían sido la policía federal la que había asesinado justamente a Kiki Lescano, Ezequiel Blanco. Y bueno, justamente la agrupación surge de la militancia territorial en los barrios. En la Villa 20 teníamos contacto con Angélica, que justamente es la mamá de Kiki, y nada, y dentro de eso tratamos de militar en todos los espacios donde podamos estar, para que también nuestra militancia y lo que queremos hacer justamente se pueda dar la mano con lo que es nuestra vida, tanto de los estudiantes secundarios como, bueno, yo soy estudiante secundario. ¿En qué colegio? En el Fernando Fader. ¿Fernando Fader? Sí, y también, bueno, justamente los secundarios militamos dentro de los colegios como una instancia más gremial, dentro de la OES, pero justamente tratamos de que la militancia no... Claro, no se reduce únicamente a la cuestión de gremial en la escuela, sino que también tienen trabajo en otros espacios desde un amplio marco de militancia juvenil. Totalmente, ajá. Sí, tratamos de que todo lo que hagamos pueda aportar a esto que estamos construyendo en el día a día y que lo construye mucha gente, por suerte, y que hoy en día está bastante avanzado por lo claro que vemos. Sí, además, bueno, justamente hoy quizás vamos a hablar un poco más de la parte gremial, digamos, en términos bien de militancia, lo que es en las escuelas, pero bueno, también queríamos reponer un poco todo esto para que no parezca que, como ha salido en algunos lados, los nenes que toman escuelas, ajá, también hay una juventud que trabaja y milita en otros espacios también, así nos parecía muy importante. Bueno, primero te quiero preguntar, más allá del conflicto puntual que está ocurriendo ahora, ¿cuál es la situación, crees vos, en las escuelas secundarias de la ciudad? Sí, desde bastantes años, nosotros como estudiantes venimos teniendo esta ímpetu que desde el 2008 que venimos tomando colegios y cada vez aumentan más. Y bueno, justamente es esto, los pasos que venimos dando, un movimiento secundario y un movimiento de jóvenes, porque son pibes entre 13 y 18 años, que viene tomando fuerza, viene tomando conciencia de las medidas que se vienen tomando dentro de la ciudad, y que bueno, que frente también al gobierno del PRO quiere hacer algo y quiere impedir el mal mayor que justamente fue el que nos vino atajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, dentro de eso nosotros tratamos de aportar en todo lo que se pueda, nunca, obviamente, sobrepasando las bases, que creo que son lo más importante dentro de todo el movimiento, porque al final son las bases las que llevan a cabo las tomas de colegios, los cortes de calle, las marchas, que hoy justamente se está haciendo una. Pero bueno, nada, con respecto a eso creo que ahí va más el trabajo dentro de los estudiantes y tratando de aportar totalmente dentro de los centros. Ustedes están organizados en un centro de estudiantes, sí, en el FADER. Un poco las características, sí, si nos podés contar. Sí, nosotros como FADER también como FADER y también como organización lo que tratamos de promover, justamente nuestro centro es un centro horizontal, en el cual nos manejamos justamente como el centro horizontalmente. O sea, se toman decisiones en asamblea, claro, en asamblea, en discusión, es la idea. Claro, en las reuniones del centro. O sea, la idea es que no es que haya un centro que decide, un grupo que decide, sino que se tomen, claro, decisiones totalmente, más colectivas. Totalmente, en las reuniones del centro puede ir cualquiera. Hay reuniones del centro, hay delegados que son los que transmiten lo que se discutió en las aulas, pero siempre tiene que estar la discusión en todos los pibes y tienen que tener todos los pibes pulida de esas cuestiones, porque si no, no sirve, por ejemplo, tomar un colegio si los pibes no están concientizados o lo que sea. ¿Y cómo se trabaja eso puntualmente, no? O sea, porque quizás... Y es más complicado. Es más complicado que en un centro. Por eso está bien, digamos, hacer una analogía también con lo que planteabas con una militancia gremial, ¿no? Totalmente. Más sindicalizada en el lugar de trabajo, ¿no? Donde uno supuestamente va, trabaja y toda la militancia va por afuera. Acá también está esta cuestión dicotómica entre, por un lado vas a estudiar y por otro lado militás. Totalmente. Digamos, ¿cómo lo manejan ustedes este tema? Sí, nosotros... mismo como organización nuestra, lo que nosotros tratamos es de que tenemos que si te estamos militando por el bien de la educación, también tenemos que ser buenos alumnos y tenemos que también poder estudiar, y la cuestión de que lo que cuenta justamente es lo que hacemos en la práctica, y si al final estamos tomando colegio, cortando calles, pero después en el colegio nos quedan 8 materias bajas, no hay una correlatividad de lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo o con qué, para qué educación estamos luchando justamente. Entonces nosotros creo que también tenemos que reivindicar esas cuestiones que es lo que tratamos de implantar justamente en el día a día de los colegios, y que tomemos conciencia tanto de que la lucha es para la educación. Nosotros queremos estudiar y estudiar para bien, justamente por eso siempre que salimos en la tele hablando con lo que sea con respecto al tema de las tomas, que cuando más se mediatiza la cuestión, siempre se dice, nosotros no es que queríamos tomar por tomar, la toma se da porque si no nos escuchan de otra manera. Aparte bastante sacrificado mantener, claro, obviamente. Se lo plantea como un espacio de fiesta y de bueno, sí, ¿no? Y hay que bancarlo también. Sí, totalmente, es bastante complicado en tomar el colegio en sí, porque nada, porque primero que tiene que, justamente, si no hay conciencia dentro de los pibes, una toma no se sostiene, porque no van los pibes del colegio, porque van a estar luchando por algo que no saben qué es, y bueno, dormir en el piso, el frío y todas las cuestiones que ya hay, es complicado bancar una toma. No es puro disfrute la toma. No hay disfrute. Y primero que te estás moviendo de un lado para el otro, justamente por la problemática que hay en cada momento, entonces tiene que estar todo el tiempo al tanto de las cosas, de las noticias, de lo que sea, justamente para tener pulidas esas cosas, para poder estar al tanto de la situación en la que uno se está manejando. Pero sí, y después con respecto a todas estas cosas, mismo de los centros de estudiantes, que nosotros nos manejamos como centro horizontal y tratamos de promoverlo, pero vemos que cada centro, si no se puede manejar de ninguna manera, porque se hace muy difícil horizontal, si un centro necesita ser vertical, porque por lo necesita ser vertical significaría que tiene presidente, vicepresidente. Bueno, justamente creo que que es lo que las bases justamente decidan. Si, claro, si pero también hay un grupo siempre, en cualquier centro de estudiantes, sí, totalmente. Siempre hay un grupo como más activo, sí, como sí. más militante, los que más sostienen, uh-huh. no solo la toma, sino todas las actividades sí, totalmente. Propias. Lo cual no quiere decir que sea un grupo aislado, perdido. No, obviamente. Sí, obviamente, por eso es muy importante. ¿Y cómo encuentran esto más allá de este grupo de convencidos, digamos que por ahí es más, o los que más sostienen, trabajar en la con los que quizás ven con cierto recelo, con desconfianza, que quieren una vida más tranquila, que está bien? Sí. ¿Cómo sí. trabajan eso ustedes puntualmente? Sí, nosotros también desde el centro es justamente, y lo que da el centro horizontal es justamente que cada uno pone y aporta lo que puede y lo que quiere. No se va a sobrelimitar a la persona si no quiere, bueno. Pero generalmente cuando se ve movimiento, cuando se ven otros pibes haciendo cosas, moviéndose por algo, se genera una inercia que da también a las otras personas como a seguir moviéndose, y no queda tan ajeno el centro, porque justamente lo que se plantea mismo en el FADER es que el centro somos todos. Entonces si todos hacemos parte del centro, todos tenemos que aportar justamente con respecto a si se hace una actividad, si no se hace una actividad, si hay un bizcochuelo, cualquier cosa que haya que hacer, todos formamos parte de eso, y las decisiones como se toman entre todos se tienen que efectivizar entre todos. Bien, bueno, estamos en compañía de Martín Starik de la agrupación estudiantil Kiki Lescano, y en minutos seguimos hablando sobre militancia estudiantil. Un lugar donde todos los jóvenes o adolescentes que van a la institución puedan plantear sus dudas, sus problemas. Es una herramienta fundamental para todos los estudiantes de acá. Nos sirve para nuclear personas, nos sirve para interiorizarnos en los temas y plantear el debate. El centro estudiante te va formando como persona. El centro funciona con delegados elegidos por votación del alumnado y representante de cada salón. Yo como delegado, mi deber es presentar las problemáticas que surgen en el salón. Si hay algo que está mal, creo que mediante el centro nos podemos organizar con mucha gente que piensa lo mismo que nosotros y así poder reclamar eso que es lo que está mal. Me ha servido para saber qué intereses tengo que defender, por qué tengo que luchar y con qué pasión la tengo que hacer. Estoy en el centro estudiante, lo conformamos este año. Tenemos como objetivo generar cosas para la escuela. Organizamos la semana de estudiante en Chávez. Y le compramos la chaqueta a chicos que no pueden comprarse, compramos basurero para la escuela. La ley de becas. Es una manera de tener en cuenta lo que son nuestros derechos y lucharse en el caso de que no se cumplan. Esta experiencia que nos brinda el colegio a través del centro estudiante era nada, la primera experiencia de mostrar que colectivamente, entre todos, y no individualmente, se pueden conseguir cambios. No es para el bien solamente del que va a estar, sino para el bien de todo, digamos. Que tengan ellos la misma posibilidad que tuvimos nosotros. Tenemos que seguir profundizando, seguir, y yo creo que esto, que el espacio que se le ha dado a los jóvenes es tremendo, y yo creo que el común de la gente, la masa popular, lo está entendiendo y participa. Un puente, un espacio para el intercambio de ideas. Juventud Divino Tesoro, decía Sumo. Escuchábamos fragmentos de un video realizado por la Dirección Nacional de Juventud junto a centros de estudiantes secundarios de todo el país. Estamos justamente en el puente hablando hoy sobre militancia estudiantil junto a Martín Starik, miembro de la agrupación Kiki Lescano. Y bueno, estábamos hablando justamente a raíz del conflicto que está en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, quería, si nos podías contar un poco específicamente este conflicto, cómo lo ven ustedes de la agrupación. Sí, este conflicto empezó desde justamente el año pasado, cuando, bueno, a mitad de año, primero empezó desde los técnicos, desde los colegios técnicos, a salir a la luz cambios curriculares que partían de la homologación de títulos, que la homologación de títulos en lo que consiste es que los títulos valgan a nivel nacional, entonces que uno pueda ejercer la tecnicatura tanto acá, tanto en Mendoza, en cualquier provincia, pero lo que se hacía justamente en vez de homologar para arriba, en vez de mejorar las currículas, lo que se hacía justamente era bajar el nivel de la educación, sacar materias fundamentales como química, dibujo técnico en un colegio técnico. Y justamente luego después de la primera mitad de año, donde desde los colegios técnicos tuvimos bastante accionar y tuvimos bastante marchas, entrega de petitorios y todo lo que fuese necesario, también salió a la luz que el cambio no iba a ser solo para los técnicos, sino que iban a ser los técnicos y todas las otras escuelas de Capital Federal. Entonces, bueno, esto ya se venía charlando en los otros colegios, porque era una cuestión que afectaba a gran parte de los estudiantes y de repente ya los afectaba a todos. Entonces, justamente como estudiantes secundarios, lo que pedíamos era justamente que todas las decisiones se tomaran con una participación de los alumnos y de los profesores, obviamente, porque justamente son los que están en el día a día en la clase y saben lo que se tiene que dar, lo que no se tiene que dar y lo que es importante justamente para las materias, justamente para la educación de los alumnos. ¿Qué perspectiva te parece que pueden aportar los estudiantes diferencial, digamos, con respecto a lo que han hecho las autoridades, que son supuestamente los especialistas en el tema, y los docentes? O sea, ¿qué es lo que te parece que pueden aportar el movimiento estudiantil? Sí, eso se ve en el día a día, justamente, porque primero que los planes que teníamos son de hace 50 años atrás, entonces necesitaba actualizar un montón de cosas, que particularmente en el FADRE hay profesores muy jóvenes que tienen todas esas cosas pulidas y se trata de implementar en el día a día, y que son los que están con nosotros todo el tiempo, son los que saben cómo encarar las situaciones y qué es lo que tal vez queda más fácil, tal vez lo que se necesita reforzar más, y nosotros justamente podemos dar la mirada desde ese punto, qué es lo que cuesta más, qué es lo que no hace tanta falta remarcar, porque nada, hay cosas que se ven todas de vuelta, y tal vez esas cosas pueden ser un repaso y pueden implementar más materia para que nosotros tengamos más formación todavía. Son los que atraviesan toda la escuela, toda la educación, claro. Entonces también tienen otra mirada. Claro. Digamos que en comparación quizás con los docentes, que cada uno da su materia también, en el marco de lo que es la fragmentación del trabajo docente. Claro. Hoy en día, ¿no? Por ahí está muy enfocado en lo suyo y no tiene la mirada integral. Totalmente. ¿Cuándo tienen ustedes? ¿Les claro. parece que aporta en ese sentido? Sí, nosotros creemos que aporta, que todo aporta mismo. También cuando el año pasado, cuando planteábamos la participación de toda la comunidad educativa, también hacíamos referencia dentro de la comunidad educativa a los padres y a los egresados del colegio, porque son también los que saben lo que falta, lo que sobra del colegio. Y creo que todo aporte es bueno y genera algo mejor dentro del colegio y más. Se puede tomar en plena asamblea, en la decisión de todos, y al final termina siendo la educación del pueblo, que justamente es el que tiene que decidir sobre ese tipo de educación. Uh-huh. Y bueno, justamente, también siguiendo con el tema del año pasado y con lo que conllevó este año, justamente tomamos los colegios porque no daba para más todo, no tenemos ninguna respuesta concreta. Llegamos a las 63 tomas de colegios el año pasado, donde bueno, fue el pico más alto de tomas de colegios que tuvimos, con una mediatización muy importante de las tomas, del conflicto, y logramos conseguir la reivindicación que esperábamos, que era justamente 9 jornadas resolutivas para este año, donde pudieran participar toda la comunidad educativa en el armado de las currículas. Nosotros llegamos este año a las jornadas. ¿Y qué pasa con las jornadas? Son un PowerPoint amarillo donde nada, ya nos bajan, primero que bajan todo cerrado, o sea, termina siendo lo mismo que el año pasado, solo que con una máscara de que nosotros participamos. Entonces bueno, los estudiantes vemos que se tiene que hacer algo y que tiene que haber algún momento donde podamos mediatizar todas estas cosas y donde la sociedad también se pueda enterar el accionar justamente del gobierno para con los estudiantes. Y desde tanto de la agrupación como de los colegios, nuestra posición justamente era que tenemos que mediatizar todo lo que sea necesario, porque la sociedad no se está implantando bien el debate dentro de la sociedad y necesitamos implantarlo bien el debate dentro de la sociedad, pero bueno, muchos colegios también están como bastante desgastados con lo que fueron las tomas del año pasado, y aunque se tomaron colegios y nosotros reivindicamos esas tomas de colegios y estamos apoyando las tomas y tenemos unas medidas más culturales, para poder apoyar a las tomas. Hay muchos colegios que no están pudiendo tomar, pero también quieren estar en la lucha y son colegios que forman parte de la lucha. Y pues, forman parte, digamos, a través de la participación en las marchas, en las movilizaciones, petitorios, sí. ¿Qué otras? Sí. Salió desde un momento un video justamente que lo que planteaba era todos estos problemas que los alumnos veían a las jornadas de este año. Y ese video estaba pensado para que lo podamos repartir por todos lados, pasarlo por Facebook. Se estuvo pasando bastante por Facebook, pero bueno, justamente lo que queríamos lograr es que toda la sociedad se estuviera bien implantada en la sociedad, con colegios tomados o sin colegios tomados, que creo que no es una disyuntiva. Si hay colegios que pueden tomar, bueno, los apoyaremos. Pero bueno, nosotros justamente lo que justamente queremos es que se implante el debate dentro de la sociedad, y dentro de una cierta manera poder también plantear lo que es democratizar la educación, que justamente las decisiones pasen por nosotros y que sea verídico todo eso. Bien, buenísimo. Bueno, estamos en compañía de Martín Starik, de la agrupación estudiantil Kiki Lescano. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué les parece? Rage Against the Machine. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. We're renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, walked down to the Middle Ages. Kept going through changes, and then espacio para el intercambio de ideas. El año pasado, antes de hacer las tomas, hubo marchas y reuniones e intentos de hablar con el gobierno y con las autoridades porque nos enteramos del cambio curricular y la idea no era sacarlo o impedirlo, sino que si los estudiantes pudieran participar del cambio curricular e informarse para que el cambio curricular se hiciese, pero de una manera que ayudara a la educación en vez de bajarle el nivel y destrozarla. Tomamos los colegios, casi 60 colegios tomados. El gobierno nos ofreció darnos jornadas que sean resolutivas y que nosotros podamos participar en la formación de currículas. Pedíamos que tuviéramos un espacio durante este año para poder consultar con los alumnos, con los profesores, todo lo que el año pasado no se quería consultar y se quería implementar directamente una currícula que no nos beneficiaba ni a nosotros ni a los profesores tampoco. Y en cambio nosotros queríamos poder hablar y decir lo que nosotros pensábamos que era mejor y lo que los profesores pensaban que era mejor. Pedíamos más información, pedíamos poder participar en el cambio, tanto los profesores como los alumnos. Los directivos decidieron que tengamos clases durante las jornadas, entonces nosotros deberíamos faltar para poder asistir. Enseguida, cuando uno se da cuenta que uno viene a un par de jornadas y ve que no sale nada de esas jornadas, los únicos que terminan viniendo son dos o tres personas que sienten que tienen que venir por responsabilidad, pero la mayoría de los chicos ya no quieren venir. Las jornadas siempre son lo mismo, te preguntan, ¿qué querés para la escuela próximamente? O sea, es como un boludeo constante y la verdad que no te da muchas ganas de seguir respondiendo a las mismas preguntas y seguir haciendo lo mismo, así que la lucha sigue igual que el año pasado. Siempre desde el gobierno de la ciudad se intentó hacerlo lo más antidemocráticamente posible, sin tener la opinión en cuenta de nadie, de ningún estudiante ni nada, porque se dejó bien en claro cuál eran las intenciones para la educación. Cambiar, pero cambiar para bien y aumentar nuestro contenido, su conocimiento. El gobierno tiene que hacer su trabajo y tiene que estar al servicio del pueblo. Participación democrática de todos los estudiantes, o de la mayoría de estudiantes y de todos los profesores, que nos bajen las currículas, que nos bajen todo y que nosotros podamos, desde las bases, digamos, discutir y llegar a un consenso con todos. Escuchábamos un extracto del video sobre la toma realizado por la Coordinadora de Estudiantes de Base, el CEB, del año pasado, y porque estamos en el puente hablando, este año, perdón, porque estamos hablando en el puente sobre militancia estudiantil en el marco de las movilizaciones y las tomas de colegios en la ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos en compañía de Martín Estaric, de la agrupación estudiantil Kiki Lescano. Bueno, como vemos en todas las pantallas, hay una gran repercusión por la marcha que se está desarrollando ahora frente al Ministerio de Educación. Con respecto al tema medios, que ustedes decían, bueno, es muy importante mediatizar también estas tomas, estas acciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo evalúan este doble juego también que se da con respecto a los medios, ¿no? Sí, totalmente. También nosotros, desde el año pasado, creo que tenemos una visión distinta de los medios, o los medios más que nada tienen una visión distinta de lo que son los estudiantes, porque bueno, desde ya hace un tiempo que los estudiantes mismos fueron tomando parte de fueron siendo el agente de cambio justamente de la educación, fueron uno de los pocos sectores que le pudieron sacar algo al macrismo. Entonces justamente también muchas veces, como vos decías, se juega esta cosa que algunos medios nos demonizan y otros tal vez sí nos dan el espacio para que nosotros podamos transmitir todas estas problemáticas. Y justamente nosotros la diferencia que veíamos desde el 2010, en el 2010 era en los medios demonizaban todo lo que hacían los estudiantes, había una muy mala imagen de los pibes, que eran los pibes que tomaban los colegios por no hacer nada, y ya eso el año pasado se fue revirtiendo bastante, porque ya quedó como los pibes conscientes, una juventud consciente que justamente milita por una educación mejor, y nada, de que con respecto a eso que sigue para adelante, y que justamente la sociedad empezó a ver justamente a la gente de cambio que somos los pibes, y nada, de que la toma de colegios no es por tomar el colegio, y que hay una razón y que todas esas cosas conllevan a otras, y nada, es que creo que también es algo que se viene dando mucho, no solo en dentro de los colegios, sino que en la juventud en general, que está tomando mucha más parte de todas estas cuestiones, uh-huh. Y está tomando un protagonismo mayor y una participación mayor dentro de las participaciones que puede ser, que pueden ser mismo impulsadas, qué sé yo, con lo del voto de los 16, con la ley de centro de estudiantes, que bueno, que son cosas que aportan, pero al fin y al cabo nosotros creemos que ya hay una participación que es mismo desde los centros de estudiantes, y también en las calles, pero nada, donde son están cosas que aportan. Están teniendo como más presencia también, uh-huh. Ya, incluso como cuando decíamos al principio de la charla, ¿no? Fuera de la escuela, también ya están teniendo una presencia que no se puede decir, bueno, son nada más chicos. Sí, que totalmente. Están. ¿Y a ustedes les parece, tuvieron alguna estrategia, vieron cómo manejar este tema de los medios, digamos? No, en realidad no. En la cuestión, más que nada, creo yo que fue porque por la calidad del conflicto que venimos manejando últimamente, porque hace 2 años se protestaba, se tomaban los colegios porque se nos caían los techos y no se podía estudiar con los techos que se caían, con gente que tenía las costillas rotas porque se le cayó una puerta encima, y eso fue evolucionando y la discusión se fue nutriendo más de todas esas cosas, y terminamos el año pasado discutiendo de qué educación queremos. Este año seguimos discutiendo sobre qué educación tenemos y qué participación tenemos que tener nosotros dentro de ese tipo de decisiones. Entonces esas cosas también hacen más parte, y también no quedan como los chicos de 6 años que no saben de política, porque nada, nosotros sabemos y también y somos los que justamente estamos pidiendo y estamos protestando sobre nuestra propia educación, y nosotros lo entendemos más que muchas otras personas, que si nosotros no hacemos nada, no va a haber nadie que lo haga por nosotros mismos. Bien, buenísimo. Bueno, en instante seguimos hablando con Martín Starik de la agrupación estudiantil Quilescano sobre movilizaciones estudiantiles y movimiento estudiantil en general. Ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó, pasó y pasará. Continuamos en el puente hablando sobre movilizaciones y movimiento estudiantil, y para ello estamos en comunicación telefónica ahora con Pablo Bonavena. Él es licenciado y profesor en enseñanza secundaria normal y especial de sociología y docente en la carrera de sociología justamente de la Facultad de Ciencias Sociales. Pablo Bonavena, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Por favor. Bueno, queríamos, estamos justamente hablando sobre movimiento estudiantil. Y bueno, queríamos preguntarle si esto nació de un día para el otro, es nuevo o tiene una larga trayectoria en la historia social y política argentina. No, el movimiento estudiantil sí tiene una larga trayectoria. y vista desde que se iniciaron, digamos, las primeras acciones hasta hoy, una notable continuidad, ¿no? Digo, visto desde hoy porque en el medio hay altos y bajos, ¿no? Pero no obstante, discontinuidades, si uno lo ve en el tiempo, es un movimiento social que perdura, ¿no? Desde el siglo XIX, en algunas primeras manifestaciones, sobre todo secundario, también a principios del siglo XX, de los estudiantes secundarios, y después, bueno, el salto cualitativo es los estudiantes universitarios y su reforma de 1918, ¿no? Claro. Toda la... desde aquel momento, digamos, ¿no? Hasta ahora uno puede ver persistentemente la presencia del movimiento estudiantil. En algún momento había mermado esa presencia, se llegó a hacer la pregunta de si efectivamente seguía vivo, seguía viviendo, pero bueno, algunos hechos importantes dan una respuesta a ese interrogante diciendo sí, sí, está vivo y sigue protagonizando hechos importantes dentro del sistema educativo y de la política general también, ¿no? Claro. ¿Usted investigó específicamente el movimiento estudiantil en las décadas del 60 y 70? Sí, yo me dediqué sobre todo al 60 y 70, ¿no? Uh-huh. Pero en los últimos tiempos estoy, digamos, expandiéndome hacia la actualidad, ¿no? Sobre todo considerando el movimiento estudiantil secundario, ¿no? Claro. Porque en los últimos años... Y justamente, mira, frente a esa pregunta, ¿no? Si sigue vivo el movimiento estudiantil, que en los 90 se esgrimió como interrogante hacia cierta desmovilización, por lo menos en algunos lugares del mundo, frente a esa pregunta, digamos, una de las respuestas contundentes es, por ejemplo, el llamado movimiento de los pingüinos en Chile, de los secundarios de Chile, claro, ¿no? Y también en otros lugares del mundo, por lo cual, bueno, dentro del panorama general de los últimos años de las acciones estudiantiles se ha sumado con su peculiar característica el movimiento de los secundarios, ¿no? Así que yo en los últimos tiempos también estuve trabajando sobre situaciones más actuales, ¿no? Pero mi fuerte sí son los 60 y los 70. No, ¿y cuáles son las características que podría destacar de este momento actual justamente que está trabajando? Bueno, en el caso del movimiento de los estudiantes secundarios, la perspectiva general, lo que llama la atención y lo que es fruto, digamos, de la inquietud para construir conocimiento, buscar explicaciones, en fin, describir sus características, uno de los rasgos salientes de los estudiantes secundarios es la radicalidad de sus acciones. Uh-huh. Una de las cosas que llama la atención es que al ser un movimiento estudiantil, digamos, con una enorme discontinuidad comparado con el universitario, esto significa que tiene apariciones más esporádicas, pero cuando aparece, ¿no?, cuando se activa el estudiante como movimiento social secundario, lo hace con un nivel de radicalidad que gana inmediatamente un alto protagonismo, ¿no? Uh-huh. Formas de acción directa y de democracia directa, en fin, ¿no? Eso le da una contundencia a sus apariciones y una localización inmediata en los medios de comunicación, en fin, ¿no? Claro. Hemos visto estos días, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no?, una situación de ese tipo. Uh-huh. Llama la atención esa, digamos, radicalidad, ¿no? Y el pasaje de, situaciones de relativa calma y poca participación a activaciones muy potentes, ¿no? Muy radicales. Bien, perfecto. Bueno, profesor Pablo Bonavena, les agradecemos mucho por la comunicación y bueno, seguimos en contacto. Como no, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Luego, gracias. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente en compañía de Martín Estarik de la agrupación estudiantil Quilquilescano. Bueno, recién hablábamos, Martín, escuchaste, con el profesor Pablo Bonavena, que bueno, hacía toda una lectura histórica, pero también destacando las particularidades del movimiento estudiantil en la actualidad. ¿Qué te pareció lo que decía? Sí, no, bastante de acuerdo con respecto a todo, de que justamente en los 90, después de la dictadura, el movimiento como que decayó bastante por por todo lo que se, lo que había pasado, porque básicamente se destruyó en la dictadura todo el movimiento que había antes, pero que bueno, desde estos últimos años estuvimos volviendo, y él decía que está bastante fuerte y más fuerte que nunca, así que nada, seguiremos dentro de eso, y también reivindicando a la marcha de los pingüinos, y todas las otras movilizaciones populares que también no solo son las de acá de Argentina, que está más radicalizada, como decía, en Capital Federal, sino que también proyectando, obviamente, regional, ¿no? Claro. También el caso chileno, que es el que mencionaba, claro, el profesor, ¿no? Tiene como otras características, también en otro sistema educativo con unas particularidades, sí, bastante pesadas también. Sí, o sea, sí. Como que están, como que hay una diferencia de planos, quizás, ¿no? Acá se están discutiendo los planes de estudio, o uh-huh. son algunas protestas quizás más puntuales, como antes era por los edificios y esos elementos. Y bueno, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Qué te parece con esto que planteaba, con cierta herencia histórica, ¿no? De cierta mirada más a la distancia de lo que es el movimiento estudiantil? Sí, creo que eso siempre conlleva al accionar dentro del centro de estudiantes, y siempre creo que justamente va del lado de la memoria todo eso, uh-huh. Porque hubo hasta los 70 un movimiento que crecía y que crecía tanto de los secundarios como de los universitarios como de otros sectores populares, y bueno, y también ver eso también genera esa bronca y aprovechando la situación en la que nos encontramos hoy en día, donde los estudiantes podemos salir a las calles, podemos protestar sobre lo que realmente son nuestros derechos, creo que justamente todo eso da que pensar y da a que luchar, y justamente creo que la mejor manera de reivindicar a los compañeros en pasado es justamente dentro de los colegios, con la militancia diaria en el centro de estudiantes o en el lugar donde sea. Uh-huh. Así que nada, con respecto a eso creo que siempre se conlleva a lo pasado, y mismo de lo pasado más reciente, qué sé yo, de luchas de años anteriores, siempre se aprende de las luchas de los años anteriores, y siempre lo que se trata es justamente innovar en las medidas de luchas, innovar en justamente lo que hagan los pibes, como que para que también el gobierno no nos vaya bailando con la música que ellos quieran, justamente, ¿no? ¿Y cuáles te parece que son las principales enseñanzas que dejan, por lo menos en tu joven edad? ¿Cuántos años tenés? 17 años. 17 años, digamos, a pesar de tu escasa experiencia en términos de años, ¿cuáles son los aprendizajes de otras movilizaciones anteriores, no, de otros movimientos? Sí, creo que son justamente, como contaba antes, las maneras de por las cuales nos manejamos, que justamente creo que son las más verídicas en cuestión de querer representar a las masas, que creo que justamente es eso lo que se quiere hacer, y es en un colegio, dos colegios, 63 colegios tomados, que nada, justamente es el accionar desde las bases, y todas estas cuestiones, el cerrar todo entre todos, armar todo eso en una comunidad que va por la misma cosa, y justamente si hay un enemigo en común, justamente ir contra ese enemigo, porque nada, es lo que estamos viviendo hace un tiempo, y si no estamos organizados, si tenemos algún punto frágil, es un pie a que justamente ese enemigo pueda hacernos desarticularnos, pero nada, mantenernos firmes con respecto a eso, y también tener en la conciencia todo lo que pasó anteriormente, como para saber también por qué es lo que estamos luchando. Claro. Nada, justamente el 16 de septiembre que pasó hace poco, boleto estudiantil, es una reivindicación que sigue vigente en el día de hoy, y la vamos a seguir llevando hasta que lo consigamos, justamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para ir cerrando el programa de hoy, ¿qué te parece? Working all day for a mean little man with a clip on tight and a rub on tan. He's got me running around the office like a dog around a track. But when I get back home, you're always there to rub my back. Hey, Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. Hours on the phone making pointless calls. I got a desk full of paper that